tiempo. Yo no sé si se lo debo al viento, pero este momento junto a ti no lo cambio, no lo olvido, no lo pierdo. Yo no sé, no sé qué rompió el silencio, cómo fue, de pronto nació un beso. ¿Será que al amor lo sorprendimos con las caricias que nos dimos? Ayer volví a nacer, en tus brazos me quedé. Este cuento.